la fresca y perfumada mañanita de tu santo, te traigo, mi bien amada, las dulzuras de mi canto. Hallarás junto a tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Y en la mañana, cuando el sol despierta, revive en mi alma la esperanza muerta. Revive en mi alma la esperanza muerta. Ay, ay, ay, como la ilusión. Triste es la vida mía, que yo carito sin pecho, ay, cómo extraña tu ausencia. Dime, chinita, qué te echo. Vuelve a buscar mi querencia. Ven pronto, ranchera, pues quiero tu amor. Ay, qué cielo tan azul, cuánta estrella estoy mirando. Ay, qué cielo tan azul, cuánta estrella estoy mirando. Ay, qué corazón tan duro tiene la que estoy amando. Nomás me dice que sí, pero no me dicen cuándo. Ay, qué corazón tan duro tiene la que estoy amando. Nomás me dice que sí, pero no me dice cuándo.